Paro de empleados municipales en Paraná. Trabajadoras y trabajadores nucleados en ATE Entre Ríos iniciaron hoy martes un paro de 48 horas como parte del plan de lucha por recomposición salarial. La semana comenzó con una marcha de protesta de los municipales, luego de la cual, desde Radio Barriletes, conversamos con Roberto Alarcón, prosecretario gremial de ATE Entre Ríos. Sí, la verdad que una jornada de lucha histórica hoy, con importante participación de todos los trabajadores de los distintos sectores del municipio. Fuimos a Casa La Costa a ver si nos atendía algunos funcionarios, el presidente municipal, en busca de una fecha de una recomposición salarial. Eso es lo que estamos exigiendo desde ATE. Venimos del mes de agosto, septiembre, ahora iniciamos el plan de lucha en el mes de octubre, donde los trabajadores municipales están ganando un mínimo garantizado de 32 mil pesos. Sabemos que los trabajadores no llegan a fin de mes, nos dicen en cada asamblea que terminan en la timba financiera para comprar la canasta básica que se consumen en 15 días, en 12 cuotas. La verdad que esa es la realidad del trabajador municipal. Necesitamos que este intendente ponga en agenda el tema paritario, una recomposición salarial urgente, porque los trabajadores ya no resisten más. Entonces a eso apelamos, y si no, seguiremos en la calle discutiendo este mes de octubre. El paro había sido definido el 24 de septiembre y ratificado tras una reunión que mantuvieron delegados sindicales con funcionarios del Ejecutivo Municipal el lunes 27. De esa reunión salieron muy disconformes, por lo que el plan de lucha continuará, anticiparon, hasta que el gobierno municipal, conducido por el peronista Adán Ball, convoque a la reapertura de la paritaria salarial. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.